Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más, después de este paréntesis que tuvimos con el Callejón del Ritmo. Buenas noches, Teddy. Buenas noches, Albert. ¿Cómo estás? Pues encantado de oírte también. Y yo también. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! Y venimos con hambre porque después de 15 días, la semana pasada os dejamos con una selección de música para bailar y para pensar también. Y volvemos con muchas cosas y muchas novedades. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Nuevas colaboraciones, nuevas cosas, cosas que ocurren. Estamos en septiembre, el veranito se acaba. Pues ya dentro de poco se acaba y es una pena porque lo bien que se está en verano, con poca ropa, fresquito, bueno, fresquito, el que esté en la playa, el que esté debajo del aire acondicionado. Porque yo tengo que decir que no me he ido de vacaciones a ningún sitio. No, nos hemos ido de vacaciones, aquí hemos estado haciendo el Callejón del Hambre. Pues sí, más o menos, de una manera o de otra, hemos estado. De todas maneras, tengo que deciros que de vez en cuando haremos un Callejón del Ritmo o algún especial de alguna cosa. Pues sí, eso está bien porque además ayuda a los oyentes a liberarse un poco su mente y tal, escuchar musiquita, bailotear, ¿no? Todas esas cosas que necesitamos de vez en cuando. Porque la música llega de muchas maneras y una de las formas en las que llega es a través de los anuncios, ¿o no? Pues sí. A todos nos pasa, de repente escuchamos un anuncio con una canción y decimos, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso me pasó a mí el otro día. Sí, sí. Sí, ve a un tío salir ahí andando con una especie de burbuja de colores a su alrededor. Y una música que me encantó y dije, tengo que saber quién es este tío. Y suelen ser canciones de los 70, 80... Sí, pero esta vez no. Esta vez ¿no? Es un tío que me ha dejado completamente asombrado porque ha hecho un disco que no tiene desperdicio. Ajá. Es como lo de Mika. El disco de Mika no tiene desperdicio ninguno, ¿no? Pues este tampoco. Además se llama Tiga. Y esta canción se llama Far From Home. Os va a sonar rápidamente. Seguro, no voy a tener que deciros qué marca de cerveza es. Y este señor Tiga llega de un planeta que se llama Sexor. El planeta Sexor, que es su nuevo disco. Igual de bueno que esto que está sonando. Y vamos a pegar un salto directo del planeta Sexor al planeta de los Transformers, porque esta semana nuestro querido Jesús Mulleras, Jesús, el auténtico Jesús, el auténtico Jesús de las críticas perritas, nos ha pegado un salto y se ha ido a ver a los Transformers. A ver qué nos cuenta. De Sexor pasamos volando al planeta de los Transformers. Venga. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Fuera lo que fuese lo que cayó del cielo, fue a parar justamente tras... No sé si he oído algo parecido a varios estruendos sónicos. A las 9 en punto ha sido atacada la base Ford de Operaciones Especiales de Qatar. La única pista es este sonido. La última película que he visto se llama Transformers, de Michael Bay. Yo creo que lo mejor que se puede decir de esta película es que es una película para disfrutar. Para disfrutar sobre todo los adolescentes y los críos. Está muy bien cómo empieza la película, porque empieza de un cine muy clásico de aventuras, la típica comedia de los años 80, como pueda ser pues Regreso al Futuro y demás, porque tiene ese espíritu muy... pues muy de adolescentes y sin ninguna pretensión más que esa. Luego es una pena que este director le guste tanto lo militar y aparezca tanto pues los soldaditos y todo esto, que estropea un poco la película y eclipsa un poco a los verdaderos protagonistas, que son los robots, estos Transformers, que aquí estábamos totalmente, son totalmente renovados. Piloto del MH3, apague el motor, ordene a su tripulación que salga o les mataremos. También, desde luego, el momento estelar de la película es uno que transcurre en un jardín, porque la verdad es que realmente es hilarante. También está muy bien el protagonista, no me extraña que vaya a ser el hijo de Indiana Jones, porque el chico se lo merece. Ya lo ha demostrado, porque también trabajó muy bien en Constantine con Keanu Reeves y tiene los ojos más bonitos del cine, del cine comercial que hay ahora mismo. Y bueno, es una pena el final, que se estropea porque, bueno, o sea, hay un poco de moralina y demás. Ahí se le nota el verdadero espíritu de este director. Tengo una sorpresa para ti, hijo. No, no, no, no, papá. Oh, ¿será una broma? Pues sí, lo es. No te compraré un Porsche. Te diré algo, chico. El conductor no elige el coche. El coche lo elige a él. Es un vínculo místico entre el hombre y la máquina. Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Comemos de todo, bebemos de todo e incluso... Incluso picamos de todo. Incluso picamos. Hay veces que picamos. Y estamos continuamente picando en internet que si te puedes bajar esto, que si te puedes bajar el disco completo de no sé quién, que si alguien te va a regalar su canción porque quiere que la oigas. Continuamente está pasando esto, ¿no? Así que sugerimos también. Bueno, pues ahora resulta que hay uno que es muy especial, el señor Manu Chao, que ha decidido lo contrario. ¿El qué? Lo contrario. Es decir, en vez de bajarte su música, que sí, tú le mandes la suya. Ah, mira, qué bien. Claro, el tío en su página de su nuevo disco, La Radiolina, lo que ha hecho ha sido, sí, sí, aquí está mi música. De hecho, ya nos pudimos bajar una canción, el Raining in Paradise. Ese es otro disco del que vamos a hablar más tranquilamente otros programas, porque es muy curioso, el disco de Manu Chao ha vuelto al rock. Sigue haciendo esos ritmitos que él hace, esas cosas curiosas, tipo sudamericano y tal, pero ha vuelto al rock y hace canciones de rock con mucha fuerza, como el Raining in Paradise. Pero aparte de eso, ha puesto un reproductor y ha dicho, sí, sí, yo pongo mi música, pero pon tú la tuya. ¿Y él te escucha a ti? Claro, no solo él te escucha a ti, todos los que entran en la página te escuchan a ti. Oye, pues yo lo voy a hacer porque yo tengo canciones y oye, a mí me claro, gustaría que yo también tengo canciones, ¿y por qué no? Eso, y tú, si además, otro, pues, hay más gente que seguro... Bueno, ya, ¿no? Seguro que hay mucha gente por ahí que tiene canciones. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la página www.manuchao.com y allí hay una radio, la Radiolina, ¿qué es eso? La Radiolina es una radio pequeñaja. Pinchas en un sitio que pone sube tus canciones. Y en un plazo, perdón, de 24 horas, la canción está ahí. Pues nada. Comprobado. Así que mientras decidís que queréis subir, me imagino que alguien lo irá y decidirá esto sí, esto no. Pero bueno, no sé. Mientras lo decidís, os voy a poner una canción que me encanta del nuevo disco de Manu Chao, La Radiolina, que se llama 13 días. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias, gracias. A ti también, sí, al de la primera fila. Hoy les voy a hablar de los cuentos. ¿Alguna vez se han planteado... pensar en el tipo de cuentos que les contamos a nuestros hijos? Lo más curioso es que se los contamos para que se duerman. Pero, ¿cómo se van a dormir con la cantidad de barbaridades que suceden en los cuentos? Espejos que hablan, asesinos en serie, ranas que se convierten en tíos buenos, sexo duro... Lo que me extraña es que los niños no se pasen toda la noche con los ojos como platos. Analicemos un cuento cualquiera. Por ejemplo... Caperucita Roja. El cuento empieza diciendo que a Caperucita la llaman así porque siempre iba con la misma caperuza puesta, que hay que ser guarra. Desde luego. Hay que ver los guarros que eran en los cuentos. No se cambiaban nunca, pero es que en ninguno. Ahí tienes a Heidi, 400 capítulos con el mismo vestidito. O a Pedro, que estaba todo el día con las cabras. Que menos mal que los cuentos no huelen. Pero sigamos, que se me va, no me entretengan. La abuela de Caperucita estaba en medio del bosque, enferma y sola. ¿Y qué piensa la madre de Caperucita? Pues que se joda. en vez de mandarla al médico, le manda un pastel. ¡Quiere matarla! Con el colesterol que se tiene a esas edades. La madre de Caperucita era una psicópata. Porque, sabiendo que hay un lobo en el bosque, le dice a su hija: Caperucita, llévate tú el pastel a la abuelita, que a mí me da la risa. Claro, y manda a la criatura, vestida de rojo, para que se la vea bien de lejos, sí. Eso sí, para disimular le dice que si se encuentra con el lobo, que no le hable. Pues eso le faltaba al lobo. Encima que le caiga antipática a la niña. Y es que los padres de los cuentos eran unos bestias. ¿Se acuerdan del de Pulgarcito? Que abandonan a sus hijos en el bosque. Pobres criaturas. Menos mal que Pulgarcito fue dejando piedras y encontró el camino de vuelta. Claro, por eso los niños siempre llevan piedras en los bolsillos y no paran de coger cosas del suelo. Nene, ¿quieres dejar de meterte porquerías en los bolsillos? Y el niño pensará: sí, hombre, luego tú te piras y a ver cómo vuelvo yo a casa. Pero sigamos con Caperucita, que además de ser muy guarra, estaba más colgada que un jamón. Va por el bosque, se encuentra con un lobo y se queda tan pancha. Y es que la gente en los cuentos no se inmutaba por nada. A Cenicienta se le aparece un hada. Con un cucurucho en la cabeza, le convierte en calabaza. Bueno, le convierte la calabaza en una carroza, eso sí. Y los ratones en pajes. Y ella dice: ah, pues vale. Y se queda así. Y luego el hada le manda a la fiesta, pero le suelta: a las 12 en casa. ¿Pero qué clase de encantamiento es este? ¿A las 12 en casa? Parece un encantamiento de madre. Seguro que Cenicienta le dijo: pues a mis amigas les dejan hasta la 1, jo. Eso porque era una niña de antes. Díselo a una niña de ahora y verás lo que te contesta. ¿A que vengo a las 12 menos 5 y se jode el cuento? Pero bueno, sigo con Caperucita. Y hagan el favor de no despistarme, que a este paso no termino el cuento. Habíamos dejado a Caperucita con el lobo. Que vaya numerito monta el lobo para comérsela, cuando se la pudo zampar en el bosque nada más verla. Pues no. La manda por el camino más largo, se come a la abuela, se pone su ropa. Yo creo que lo que quería era vestirse de abuelita. Para mí que el lobo no era tan feroz como lo pintan. Porque en el cuento de las 7 cabritillas también se maquilla las patas de blanco para parecer una cabra loca. Pero, bueno, ¿era el lobo o la veneno? No sé. El caso es que cuando Caperucita llega a casa se encuentra al lobo en la cama. Vamos a ver, ¿cómo pudo confundir al lobo con su abuelita? ¿Tanto pelo tenía la jodida abuelita? El caso es que el lobo se come a Caperucita. Pero no pasa nada, porque llega un leñador, lo mata, le abre la tripa y allí salen las dos. Vamos a reflexionar un momento sobre esto, porque es un detalle sobre el que siempre se ha pasado sutilmente. De la barriga salen las dos, la nieta con la caperuza, pero ¿la abuela? La abuela está en pelotas. Claro, en pelotas, porque la ropa la llevaba el lobo. Y señores, los niños ven esto. La escenita es fuerte, ¿verdad? Pues esto no es nada al lado de la ratita presumida. Que eso ya más que un cuento parece un artículo del Cosmopolitan. Resulta que la ratita empieza a ligar como una descosida en cuanto se compra un lazo y se lo pone en el rabo. Pero que liga con cualquiera, vamos. Que pasa un burro y le dice: ratita, ratita, qué bonita estás. ¿Te quieres casar conmigo? Y ella le dice: ¿y por la noche qué harás? ¿Por la noche qué harás? No me quiero imaginar lo que pueden hacer un burro y una rata en la cama. Vamos. No, es que ni en Manuel Negra. Ahora, el burro lo tenía claro. ¿Qué te haré por las noches? En fin, amigos, estos cuentos son la base de nuestra educación. Y todos nos hemos criado escuchándolos. No me extraña que estemos como estamos. Buenas noches. Y esto ha sido todo por hoy en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, el próximo jueves estaremos aquí a la misma hora. emociones fuertes con el burro, Caperucita, el lobo. Bueno, bueno, esto ha sido un paseo, Teddy, por los clásicos populares, pero desde un punto de vista muy especial. Sí, sí, claro, son cuentos, oye, para todos los públicos, ¿no? Y vamos a volver ahora, después de este momento estelar de Teddy la voz, vamos a volver a la música. Y vamos a volver de una forma extraña. ¿Extraña? ¿Por qué? Sí, sí, ahí queda eso, extraña. Vamos a hacer una anomalía. ¿Hemos visto un ovni o algo? No, no, no, esto es una anomalía. Dice el ordenador, el diccionario, dice que una anomalía es cuando algo extraño se mete en otra cosa y no corresponde. Por lo tanto. Por lo tanto, aquí tenemos a un señor que se llama David Angulo, que ha hecho una anomalía. Anomalía, no una animalía. No, no, no, ha hecho una anomalía, una canción muy pequeñita, muy interesante, en un disco que no dice nada. Vaya. Hay anomalías famosas, por ejemplo. Bueno, seguro que alguno me pega por decir esto, pero los alejandristas me van a pegar. Ten cuidado con lo que dices. Me van a pegar, pero cuidado. Por ejemplo, el señor Alejandro Sanz, ese supervalorado cantante. ¿Alejandro Sánchez? Ese. Hizo una anomalía cuando hizo lo del Corazón Partido, porque hizo una canción fantástica en medio de otras muchas que no lo son. Y lo voy a dejar ahí antes de que me pegue alguien. Depende para quién, claro. Ya. Bueno, para mí que lo estoy diciendo. Okay. Y en este caso, este señor, David Angulo, ha hecho una anomalía. Fijaros, esta canción se llama Química y es sorprendente. Puedes desatar con una minúscula caricia un gran huracán que deja mi piel en carne viva. Química, somos química. Mágica, pura química. Y ahí queda eso. ¿Eso es una anomalía o no es una anomalía? Hombre, es una anomalía que no llega a ser ni anomalía, porque yo creo que se queda enano. Bueno, vale. Vamos a dejarlo en anom, para anom, que no suene tan mal. Vale. En anom. Anom. Bueno, pues yo oí esto, me quedé asombrado, busqué todo lo de este señor, y resulta que lo único que había así interesante era esto. Joder, macho. Ya está. ¿A dónde vamos a llegar? Ya está. Si ya lo decían lo de los cuentos. Ya está, pues lo decían lo de los cuentos. Hasta ahí vamos a llegar, y ahora nos vamos a marchar. ¡Hala! Engancha, que nos vamos a Nueva York. Dale. Espera un momento que estoy cogiendo el cable. ¿Abre el cable? Venga. Me está dando calambre, macho. Joder, macho, es que estamos aquí con las cosas. Lo tengo. Enchufa. A ver, ya. Aquí llega nuestro blog. El blog de Nueva York. TheSoundsOfNewYorkCity.com. Ahí está esto de un irlandés especial que nos va a poner los pelos de punta. Damien Rice. Cuidadito. Hubo un tiempo que Nueva York tuvo más irlandeses que la propia Dublín. Todavía hoy, los irlandeses son parte importante de esta ciudad. Sin ir más lejos, uno de los tres restaurantes que se disputan el trono por ser el más antiguo de Nueva York es de origen irlandés. Con su madera pulida y sus viejos taburetes, Pitt's Tavern descansa desde 1864 en el distrito de Kempsey. Pero el irlandés de moda en Nueva York, y posiblemente en el mundo entero, se llama Damien Rice y tocó esta semana en el Radio City Music Hall ante una audiencia que salió convencida de que este chico vale su peso en oro. Realmente, poco importa lo que pese Damien Rice mientras mantenga intacta la capacidad de emocionar. En un primer momento pensé que este irlandés era más un producto que un artista. En este negocio de compraventa donde se necesita sacar nuevas tendencias y nuevas caras continuamente. Pero por suerte la realidad me ha demostrado lo contrario. Los discos de Damien Rice son muy buenos, pero su directo es espectacular. alternándose al piano, a la guitarra acústica y al órgano, Rice es de ese tipo de artistas que poseen el talento suficiente para darse a cualquier formato. Es un poco como el increíble Hulk. Sobre un escenario oscuro, sentado al piano o con la guitarra bajo un solitario foco de luz, presenta una extraordinaria delicadeza, un lado tierno de cantautor naif que recuerda tanto al primer Dylan como a Cat Stevens. Una muestra sería Cannonball, que tocó a capela, o su tema Delicate, que el irlandés, con gran tacto al piano, interpretó con un elevado sentido de la balada. En cambio, sobre un escenario iluminado, acompañado por una banda donde hay guitarra, batería, violonchelo y tambores, Rice se transforma, cantando con urgencia, distorsionando el sonido hacia un camino de experimentación de ritmos pesados, cercano al rock, pero de una ejecución tremenda. Esta metamorfosis fascinante no solo se da entre canciones, sino que puede producirse a la velocidad de vértigo cuando el cantante empieza el tema al órgano, para a los pocos minutos agarrar repentinamente una guitarra y poner el pabellón patas arriba. El público adora a Damien Rice. Decía Janis Joplin que cada vez que se subía a un escenario hacía el amor con miles de personas a la vez. Rice, al menos, parece que se tira alguna fan del sector femenino. Son esas que confunden el placer con los gritos, dejándose la voz en el concierto, mostrando así que son multiorgásmicas. Cuando el resto, sinceramente, preferiríamos que fueran en más de una ocasión sencillamente impotentes. Aún con esa parte escandalosa de público, escuchar a Damien Rice en directo es una de las mejores propuestas del panorama musical actual, una garantía de este increíble irlandés. And she may cry. Like a baby, and she may drive me crazy, 'cause I. So why'd you have to lie? I take it I'm your crutch, the pillow in your pillowcase is easier to touch. And when you think you see him, do you fall upon your knees? Or do you sit within your picture? Do you still forget the breeze? And she may rise if I sing you down. And she may wisely cling to the ground. Oh! So this has got to stop. This has got to lie down, down with someone else on top. Y en 107.6 FM tenemos los pelos como escarpias después de escuchar a Damien Rice. Pues sí, yo pensaba que era una mujer por su forma de cantar, pero... Pues nos hemos quedado asombraditos. Y además, yo personalmente tengo también los pelos como escarpias porque vamos a meter en directo a Robert de Tennessee, que soy absoluto fan de toda la vida de Tennessee. Espero que esté al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Robert. Hola, buenas noches. Genial, ahí estás. Sí, estoy aquí. Estupendo. Bueno, te tenemos aquí, bueno, yo por lo menos estoy emocionadísimo de que estés en el programa. Lo sé de hecho, seguro. Sí, sí. Teddy sabe perfectamente, bueno, por cierto, te presento a Teddy. Hola, Teddy. Mi compañero en el programa. Hola, Robert, ¿qué tal? Un placer hablar contigo. Él sabe perfectamente, porque llevo toda la vida dándole la lata con la música de Tennessee. Cierto. Lo sabe perfectamente que soy un fan absoluto. Dándome la lata, no, o sea, no. Bueno, bueno. Escuchándolo a muchas horas. Poniéndola, día, cantándola, de todo. Entonces, para mí es todo un honor tenerte en el programa, Robert. Gracias. Bueno, eso es lo primero. Lo primero que quiero preguntarte es que hay mucha gente que piensa, de hecho, cuando yo he comentado que íbamos a entrevistar a Robert de Tennessee, me han dicho, pero ¿Tennessee? ¿Tennessee? Sí, Tennessee ya no toca por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay que lamentar un poco... ahora mismo como está toda la historia de la música, porque parece ser que si no estás un poco en el candelero, en las emisoras de radio, vamos, en la actualidad, ¿no? Sí, sí, las radiofórmulas, etcétera, sí. Parece ser que no estás vivo. Y entonces, claro, eso trae muchos equívocos, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor te deja un poco de seguir simplemente, o si eres realmente un seguidor de alguien concretamente, pues sí, le sigue su carrera, esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Sí, sí, sí, pero si desapareces de los medios... Desapareces de los medios, parece que has desaparecido, sí, mapa, sí. Que ya no existes y que te estás dedicando a otra cosa, ¿no? Claro, claro. Pero vamos, concretamente nosotros no, allá por el año 94 hicimos nuestro último disco juntos, con Tennessee y los Cuatro, uh-huh. Y después, bueno, Amancio, yo y Isidro seguimos un poquito más, hasta que en el año 1999, pues nos dedicamos a hacer un poco lo que son los musicales, ¿no? Entonces, sí, lo de Gris, ¿no? Sí, concretamente Amancio y yo hicimos un musical de Gris, sí. El año pasado, prácticamente uh-huh. En diciembre que hicimos las últimas actuaciones, y después ya lo hemos dejado aparcado definitivamente porque estamos ya un poco cansados, ¿no? Sí, pero lo de Gris también fue un poco un proyecto emocionante vuestro, ¿no? Porque el musical de Gris tiene muchísimo que ver con vuestra música, sí, ¿no? Sí, tiene que ver. Y yo pienso que tiene que haber sido divertidísimo, vamos. Ha sido muy divertido, claro. Lo único que después de tantos años, pues al final acabas un poco por cansarte, ¿no? Claro. Casi siempre lo mismo. Sí, la rutina al final, ¿no? Sí. Es un musical al uso, un concierto musical. Y las canciones son las canciones y las tienes que cantar. Y las tienes que cantar, claro. Entonces, yo cantar, te digo una cosa, Robert, perdona que te corte. Yo te digo una cosa, os tengo mucha envidia porque a mí me encanta el rock and roll. Yo he bailado rock and roll durante muchos años y, vamos, muchísima envidia de haber hecho una cosa como Gris. Bueno, sí, nosotros a finales del 98, nos dicen que si queremos participar en un proyecto... sobre todo grabar, ¿no? El disco, el primer disco en español que se grabó en castellano, entonces bueno, pues nos hizo realmente muchísima ilusión, ¿no? Porque nosotros hicimos todos los arreglos vocales, pues lo sabíamos al dedillo, entonces nos dejaron, ¿no? El productor del disco, Javier Losada, nos dejó hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y con total libertad, entonces qué bien. Bueno, pues dirigimos a grandes voces como por ejemplo ahora Geraldine La Rosa, que va a actuar en el Teatro Calderón en uh-huh. un espectáculo que se llama Inocencia, ¿no? Sí. Bueno, entre otras cantantes, quiero decir, que eran auténticas desconocidas y que a lo mejor ahora pues tienen una oportunidad, ¿no? Genial. Y bueno, y el caso es que no lo pasamos muy bien. Ya te digo que nosotros también con 13 años pues descubrimos la película de Gris y para nosotros pues no fue ningún reto, porque realmente era divertirnos, entrar en un estudio y empezar a cantar y a mover. Y a divertirse con las canciones que uno había visto de adolescente, que había bailado, que le habían servido para bailar con sus chicas, etcétera, etcétera. Y es increíble. ¿Me estás contando mi historia? Sí, es increíble. Perfectamente, vamos. Es increíble el tirón, ¿no?, que tuvo y que tiene, ¿no? Y que sigue teniendo, sí. Porque sigue teniendo, porque se sigue haciendo musical, ¿no?, con otra gente, pero bueno, nosotros lo dejamos ya aparcado definitivamente, ya te digo. Vale, ¿y en qué estáis ahora? A ver, cuéntanos. Mismo, bueno, pues estamos inmersos en una gira que la hemos llamado Pop Tour, uh-huh, también con Tennessee, ¿no? Bien. Y bueno, Pop Tour, pues somos una serie de grupos, todos de los años 80. Está Amistades Peligrosas, está Pablo Perea, está también Bernardo de Los Refrescos, están Los Inhumanos, estamos nosotros. ¡Oh, qué divertido! Y entonces es muy divertido porque nosotros recordamos un poco canciones de los mismos grupos, de los mismos componentes, pero que también podemos a lo mejor escuchar otros intérpretes que no tiene nada que ver con su música, como por ejemplo yo cantando Un Lobo Hombre en París de la Unión. Oh, qué bien. Estupendo. Yo tengo que confesarte una cosa, Robert. Yo ya tengo mis entradas. Sí, ya las he pedido porque voy a ir a veros a Pozuelo. A Pozuelo, que eso es paso mañana. Que es paso mañana. Porque estuvimos con un gran éxito en Meco. En Meco. Sí. Qué bien, me alegro. Al lado de Azúcar y Cadenares. Sí, sí, lo conocemos. Y sí, fue sí. Apoteósico también el concierto. Está siendo una gira muy, muy... Muy intensa, ¿no? Muy intensa y muy frustrante. Muy intensa, porque yo he leído por ahí en el foro de Alberto Comesaña que están ahí comentando los conciertos y tal, y bueno, se están poniendo, pero por las nubes. Es que realmente, por las nubes, Realmente es muy bueno el concierto y cada vez que pasa el tiempo, pues lo vamos haciendo, o sea, nos lo vamos creyendo, porque date cuenta de que somos... Nos conocemos todos de toda la vida, pero nunca habíamos actuado juntos. Juntos, claro, es diferente, claro. Sí. Claro, para coordinar todo eso tiene que ser complicado. Claro, entonces, bueno, pues ahora mismo ya estamos, realmente poniendo el rodamiento a punto, ¿no? Y la verdad es que nos está saliendo muy bien. ¿Y cuántos bolos habéis hecho ya? Pues yo creo que llevamos 14 o... 14. Una cosa así. No. Este año, bueno, la verdad es que empezamos muy tarde porque... Sorprendente. Nos vamos a proponer a primeros de año, pero ya bien entrada la primavera. Entonces empezaron a salir conciertos y bueno, este año vamos a hacer entre 18 y 20 conciertos de Pop Tour, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Sí, supongo que os moveréis a nivel nacional incluso, claro. Sí. Bueno, yo ahora voy a poner una sorpresita para los oyentes. Para ti no es una sorpresa, seguro. Esto no, está bajado de vuestra página web. Entonces no es sorpresa. No, para nada, no es ninguna sorpresa. Y es una versión de una canción. Y no voy a decir más, la voy a poner, vale. Y a ver si son capaces de saber qué es esta versión. Muy, muy curioso y a mí me encanta, desde luego. Bueno, para ti no es una sorpresa ni mucho menos, ¿verdad, para Robert? Mí, para mí sí. Pero para Teddy sí, ¿eh? Sí, se ha quedado. Te confieso. Bueno, pues es un avance, ¿no?, de lo que va a ser nuestro... un apunte, podríamos decir que es un 1%, uh-huh, ¿no?, del disco, porque lo que hemos colgado en la página ha sido un par de fragmentos de dos canciones, de dos versiones, que serán seguramente las únicas que hagamos, porque todos los temas que estamos grabando y que hemos grabado pues son nuestros, ¿no?, composiciones nuestras, pero... Sí, pero fíjate, cuando yo vi esto en la página web, pensé, ¿Tennessee iba a hacer un disco de versiones? No vamos a hacer un disco de versiones. Lo que pasa es que, como bien sabéis todos, nosotros en nuestros discos sí solemos hacer una o dos canciones de versiones, ¿no? Oye, pues os ha salido un Black or White muy bluesero, ¿eh? Esa armónica... Sí, es de nuestro amigo Luis Farnós, el mecánico del swing. ¡Ah, oh, el mecánico del swing! ¡Dios mío! Hace siglos que no sé nada de este hombre. Luis Farnós, y entonces, bueno, como es uno de los mejores armonicistas que hay, ¿no?, pues lo comentamos y, bueno, encantados. Somos muy amigos desde hace ya muchísimo tiempo y no tuvo ningún reparo en ir y grabar esa excelente armónica, ¿no?, que no es la única, sino hay otra canción nuestra que se llama Gritar Blues, uh-huh, y también toca la armónica. Pues os ha salido una versión bluesera genial. Y bueno, aparte del Pop Tour, que no es un proyecto, eso es una realidad, que voy a disfrutar el sábado. Está creciendo muchísimo. Genial, que eso pienso disfrutar el sábado, pero a tope. Y aparte de eso... Y además que hoy en día lo importante yo creo que es hacer conciertos, o sea, más que... Porque es muy difícil vender CDs y todas estas cosas, está en el top manta. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer conciertos, porque a la gente le encanta. Lo importante, y eso sí que claro. Lo que es la piratería, eso no nos lo va a quitar. Claro, por eso te digo que... Las en directo, ¿no? Exactamente. Y entonces, realmente ahora mismo el soporte, lo que es el CD, bueno, pues es una herramienta pues para poder después trabajar, ¿no? Porque al final se venden muy poquísimos discos, ¿no? Por eso, que es complicado, ¿no? Pero entonces, ahora mismo a lo mejor el que más vende y la gente dice, ah, se están vendiendo muchísimo. Claro, claro. 5 o 10 mil copias, ¿no? Y eso es una ridiculez. Yo me acuerdo en los buenos tiempos. Sí, cierto. Cuando nosotros vendíamos discos, a lo mejor en una semana vendías 40 o 50 mil discos, ¿no? En una semana. Claro, entonces es claro. Una barbaridad, ¿no? Y ahora el que vende 50.000 discos es, vamos... No, eso ya... Bueno, yo estaba en una rueda de prensa esta mañana de unos que habían vendido 50.000 discos y eso era, vamos... Ayer me estaban comentando la locura. Que Bruce Springsteen, el disco que va a sacar, van a... Es que era ridículo, ¿no? Porque yo lo escuchaba y fue una fuente... Sí, y vamos a hablar hoy del disco que va a sacar Bruce Springsteen. Tengo una canción aquí. Concretamente creo que van a lanzar al mercado español 5.000 copias. ¿5.000 copias? Lo tienen clarísimo que no se vende, vamos. Claro. Para que os hagáis una idea cómo está el tema, ¿no? Madre mía. Por eso digo que si ves un concierto encima con buenos músicos y a un buen precio... Para un precio popular. Vale, claro, pero yo quiero saber más proyectos de Tennessee. Bueno, aparte del pop tour y aparte del disco. Mira, mañana, por ejemplo, estamos en Talavera de la Reina, estamos actuando en Tennessee. Con Tennessee solo, ¿no? En el teatro, sí. No en pop tour. Sí. Bien. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es todo lo que podamos, evidentemente. Y bueno, Tennessee, evidentemente, lo estamos también dejando un poco para el año que viene, ¿no? Uh-huh. Porque pensamos que con el disco, con la salida del disco. Que creemos que estará pues a últimos de este año, bueno, pues poder trabajar y dar una junto con, también con Pop Tour, ¿no? Entonces, compaginarlo y hacer también una. Pero yo quiero seguir poniendo cosas y esta tengo que ponerla, vamos, fijo, ya la hemos puesto en el Callejón del Hambre, sí. Pero esta tengo que ponerla fijo aquí. Porque siempre ponemos un tema a capela, siempre en todos los programas y esto tengo que ponerlo, Robert. Bueno, aquí estamos cantando todos. Pues sí, estamos aquí bailando, cantando. Son imágenes, ¿no? Sí, estos son imágenes. Esto es un vídeo que tenéis en vuestra página web. Es www.tennessee.com, ¿no? No, punto es. Punto es, perdón. Bueno, pues ahí había un vídeo en el que se veía dónde estaban ensayando, porque esto es un ensayo, a capela. Estamos muy relajados. De las voces, bueno, no estáis relajados, os lo estáis pasando pipa. Ahí sentaditos en el sillón y venga, pum, pum, pum, este entra, el otro sale. Además hay unas pastas ahí. Ah, estamos sí. En la bordilla de Amancio. Ajá. Pues aparte de estar muy a gusto y de hacerlo muy, muy bien, yo tengo que preguntarte si nunca os habéis planteado hacer canciones a capela. Sí, bueno, de hecho, este año, no sé si fue en marzo, no me acuerdo bien, pero hicimos una actuación a capela. ¿Hicisteis una actuación a capela? Sí, con Dios mío, me lo he perdido. La hicimos, la única actuación a capela que hemos hecho, y fue en Águilas, en Murcia, en el casino. Y bueno, y estuvimos ahí una hora y media cantando a capela. Joder, es que yo soy un absoluto amante de la música a capela. De hecho, conozco muchos grupos y yo tengo que decirte que he oído a mucha gente cantar en directo y esto, grabado con una cámara, con el micro de la cámara, suena maravillosamente bien. Sí, entonces es que es sorprendente. Pero bueno, estamos ensayando, o sea que nos lo estamos pasando bien y es lo importante. Yo creo que dentro de la música o dentro de lo que hagas, Lo mejor es disfrutar, sin duda, disfrutar, sí. ¿No? Tope, porque si no, pues estás amargado. Entonces, bueno, pues yo tengo que animaros a que hagáis otra actuación a capela, que no os lo contéis y que no, hombre, ya, vamos. Ya ahí es porque nosotros también, entre otros de los proyectos que estamos comentando, aparte de salir en gira con tenis y con músicos y tales, también estamos poniendo, a ver si para este otoño entramos en la red de teatros y empezamos también a dar conciertos a capela. Jolins, eso sería fantástico. ¿Como Tennessee o haríais un proyecto aparte? No, como Tennessee. Como Tennessee, ¿no? Tennessee a capela. Tennessee a capela con dos o tres amigos nuestros. Uh-huh. Y bueno, pues para poder formar un sexteto, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y os apuntaríais al carro de las Human Beatbox como hace la gente ahora o os mantendríais dentro del Dudua? Porque ahora todo el mundo que está haciendo capela está metiendo un par de personas que hacen, pues eso, ritmos. Eso que hace Teddy, que también lo hace. Ya, bueno, de vez en cuando. Del chincumpun, chincumpun. Ya, bueno, nosotros no somos un poquito más puros en el sentido. Tampoco nos solemos meter percusión y aparte que mi opinión personal es que no os hace falta. No, es así de claro. No os hace falta porque nosotros tenemos un disco a capela que también lo vendemos a través de la web, que está muy bien porque son ideas que tuvimos en el año 94 y bueno, y hacemos grandes temas, ¿no? De versiones, ¿no? Sí. Concretamente, y es un disco que está muy bien y este disco lo vendíamos en los teatros. Lo hicimos sobre todo para vender en teatros porque cuando hacíamos el musical de Gris teníamos nuestro apartado también de a capela, ¿no? Entonces hacíamos un par de capelas. La gente salía tan encantada que al final, bueno, pues lo que le apetecía tener esas canciones metidas en... Exactamente, capela, lógico. Bueno, pues Robert, te deseamos lo mejor y mucho más que lo mejor. Muchas gracias, que bueno, pues esperamos a todos. En nuestra página tenesi.es, ahí pueden ver puntualmente lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y todo, ¿no? Entonces intentamos tener a toda nuestra gente, nuestros seguidores bien informados y que bueno, pues que realmente pues sepan que estamos vivos y coleando, ¿no? Ahí está, ¿no? Fantástico. Así que bueno, que no sabemos si nuestro disco entrará dentro de la radio fórmulas o no, es una cosa que tampoco nos importa, ¿no? Porque no, yo creo que ya a estas alturas del partido, como dicen por ahí, ya a no a estas alturas ya de la vida ya nos importa realmente poco, ¿no? Lo que importa es pasárnoslo bien. Exactamente. Nuestro público, nuestra gente, disfrutar y ya está. Y ya está, ¿no? Y lo de fantástico. La radio fórmula, pues realmente no la trae un poco así al dentro. Bueno, pues te vamos a despedir con otra de esas versiones que tampoco le voy a decir a Teddy qué es, a ver si es capaz de adivinarlo. Vale. Esas que tenéis puestas en la página web. Y pues mucha suerte y muchísimo gusto de hablar contigo. Igualmente. Y nada, el sábado voy a verte. El sábado y así nos conocemos. Exacto, y me pasaré por allí y te pediré, no sé, que me cantes algo. Yo si puedo convencer a mi mujer también estaré por allí. Muy bien. Pues, y si no, vente también. Con esta versión despedimos a Robert de Tennessee. No hay nada que ocultar. Cuando sea tres, sé tú, ahora y siempre, el yin y el yang en tu interior. No entiendo ya tu mundo al revés, ¿cuántos serán y quiénes vendrán? Claro, oscuro, la vida no es así. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. ¡Pero caray! El Callejón del Hambre. Y es que tenemos muchas ganas de bailar, pero muchas, ¿eh? Yo lo estoy haciendo, mira. No podéis ver a Teddy, pero si le vierais, es como el paso del boxeador. Ahora un gancho de izquierda, ahora una de derecha, ahora me protejo. La verdad es que lo del baile no es lo suyo, es la voz. Y esto que escucháis lo podéis escuchar el día 22 de septiembre en plena calle Fuencarral. Este es el festival más callejero que yo conozco. Es increíble, es algo que yo, la verdad, no me entra en la cabeza. Aparte de la cabra y el altavoz, ¿no? Sí, sí, quitando la cabra y el altavoz, es algo, vamos, ¿os imagináis que cortan la calle Fuencarral en Madrid? Meten cuatro escenarios y se meten ahí 40.000 personas a bailar. ¡Wow! Pues eso fue lo que pasó el año pasado, que tenía menos publicidad y que el cartel era, bueno, un pelín menos interesante que el de este año. Imaginaros lo que puede pasar este año, ¿eh? Que hay gente tan buena como esta, Sneaky Sound System. Desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, cuatro escenarios distintos, con cuatro tipos de música totalmente distintos, pero igualmente interesantes para bailar. ¿Cuándo has dicho que sucede esto? Esto es el día 22 de septiembre, desde las 4 y media de la tarde hasta las 12 de la noche. Fantástico. Y toca gente, por ejemplo, de pop, pop español, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Second, que son de lo más típico del pop español indie de este momento. Y luego gente que juega con la electrónica, con el funky, como Sneaky Sound System, Baba Mars, que son fantásticos, Roberto Rodríguez, Miss D. Un suma y sigue que no veas, ¿no? Bueno, y luego hay una zona hip hop en la que va a haber de todo, DJs. Yo no sé a ti, Teddy, pero a mí esto me suena a lo de las películas en Nueva York cuando de repente hay una fiesta en una calle y allí todos bailando. Sí, sí, guau, sí, sí, sí, sí. Pues igual. Además, el año pasado hubo 40.000 personas, este año habrá 50 o 60.000. Vamos, nos vamos a poner de bailar. Así que... Pero lo bueno es que la semana que viene vamos a hablar con el director del festival Pura Vida, que es el festival que va a cortar la calle Fuencarral enterita. ¿Y qué nos va a contar? Pues nos va a contar muchísimas cosas que tienen que ver con este festival y con todo lo que lo rodea, porque además del festival en sí, tiene una serie de cosas que lo rodean en las calles de alrededor, uh-huh. Que ya nos contará con mucha tranquilidad la semana que viene. Y bueno, estamos de estreno. Sí, ¿qué estrenamos? A ver. Estrenamos colaboración. Esta noche estrenamos colaboración de una persona que nos va a mandar prácticamente todas las semanas una canción o una grabación en directo, ya que nos gusta tanto el directo. ¿Pero qué músico? Sí, señor. Aparte de músico, es un tipo que va con su cámara, con un buen sonido, grabando por todas partes. Se llama Black Jack Bob. ¿Pero qué es artista? Es artista. ¿Pero qué es alto? Es alto. ¿Es rubio? No. Vaya. Ahí ya te has columpiado. Bueno, es como es. ¿Quién es? Black Jack Bob. Wow. Y Black Jack Bob ha hecho muchas grabaciones en el Festival de Blues de Cazorla, pero además de eso, tiene mucho más que eso. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿tiene un coche que habla? No es un coche que habla, no es Kit, el del coche fantástico. Claro, porque con ese nombre digo, a lo mejor también tiene un coche que habla o No. Es un músico, lleva muchos años en España, es americano y sin embargo lo que le gusta es sobre todo el directo. Y se ha dedicado a grabar muchas cosas y nos va a ir mandando poco a poco sus archivos. Y esto ocurrió en el Festival de Blues de Cazorla. Félix Slim se puso a tocar blues del más típico, del más clásico. Nos encanta el blues. ¿Qué está aquí? Esto es música en directo. Ahí está. When you go, he's a soul, soul man. but don't you know? Esto ocurrió en el Festival de Blues de Cazorla, del cual vamos a recibir más grabaciones. Teddy está ya dispuesto y precisamente con esta música tan sensual está preparado para presentar nuestro relato pues de la sí, semana. Porque os vamos a presentar un relato muy húmedo. Es una noche especial. Resbala. Noche especial. Sí, resbala. Resbala casi, no. Es de todo. Hay luces, sombras, realidad, sueños. Es la noche. La noche había sido larga. De hecho, ya duraba 3 días. 3 días sin ver otra luz que los móviles cambiando de color y rompiendo la oscuridad de los clubs por los que deambulaba. Y la de los baños, todos unisex, todos apetecibles por lo que se veía y por lo que se esnifaba. Se montaba en los coches con los ojos cerrados para no perder esas luces que seguían bailando en su cabeza. Se montaba con chicos, chicas, todos juntos o revueltos, pero con los ojos cerrados. No le interesaba lo que hacían, ni lo que le hacían entre garito y garito. Solo quería llenarse de luces, guardarlas en su retina y bailar. No le hacía falta pagar, con su vestido rojo tan cortito como brillante, y la ausencia de ropa interior franqueaba las puertas de los clubs con una pequeña insinuación de cualquiera de sus labios. Como una sonámbula de sonrisa limpia, bailaba bajo los focos con las manos abiertas, como si quisiera recoger las luces de colores que pintaban su cuerpo, ahora ya completamente desnudo. ¡Mari Carmen! ¿Qué hace usted subida a la mesa de juntas? ¡Que está a punto de llegar el consejo! ¡Dios! ¡Qué mala es la vuelta de las vacaciones! ¡Qué mala que es la vuelta de las vacaciones! Además que sí, sobre todo para los que se han ido. ¡Tremenda, vamos! Es una cosa fantástica. Para nosotros que no nos hemos ido, estamos igual. Estamos igual, no nos llevamos vestidito corto, rojo, ni nada de eso, pero estamos igual que estábamos. Es que ni moreno, ni blanco, ni nada. O sea, es que bueno, con pecas, como siempre. Bueno, pero estamos como siempre, estamos poniendo música a capela en la última hora del programa. Y esto es una delicia. Estos son los Blacksmith Mambazo más las Mind Juleps, es decir, 8 negracos tremendos sudafricanos cantando con 4 chicas de Nueva York. Vaya. El hipertípico The Lion Sleeps Tonight. El león duerme esta noche, pero ¿de qué manera? Esto es algo... Hush now, hush now, hush now. Oh, oh, oh, oh. Con el permiso de nuestro querido jefe, nos hemos pasado del tiempo. Un pelín. Porque no podíamos evitarlo. Esto es tan bueno. Pero qué campanilla, ¿eh? Qué campanilla. Y mira, mira qué vocecita, mira qué suavidad. Bueno, además tenéis que saber que esto está grabado en directo en un teatro en Nueva York y que el padre de toda esta idea, que fue un espectáculo de una hora entera, se llama Do It a Capella, fue el director de cine Spike Lee, que es un aficionado, loco aficionado de la música a capella. Y ya viene nuestro tren a recogernos, hoy con 2 minutos y pico de retraso. Casi 3 minutitos han pasado ya, ya han pasado los 3 minutitos. Mira, mira cómo nos está mirando el conductor. Bueno, bueno, que llegáis tarde. Oh, viene con el ceño ahí. Oh. Ay, Dios mío. Bueno, si queréis saber algo más del Callejón del Hambre, ya sabéis, en blogspot.com, elcallejondelhambre.blogspot.com, ahí tenéis los programas, todos los programas últimos, casi 10 programas, y el de hoy, mañana estará allí. Vamos, que tenéis ahí para escuchar una buena parte, sí. También tenéis la página web del MySpace, que es www.myspace.com/elcallejondelhambre. Ahí tenéis vídeos, tenéis muchas cositas, tonterías. Cosas para distraerse, cuando no tienes nada que hacer en el trabajo y esas cosas. Y no os olvidéis del correo del Callejón del Hambre. elcallejondelhambre@gmail.com. Mandarnos maquetas, ideas, cosas, ponernos verdes, azules, colorados, como queráis. Y señores, por hoy se ha acabado el Callejón del Hambre. Aquí a los mandos técnicos, Alberto Lozano, acompañadísimo. Un aplauso para él. De Teddy la Voz, del Super Teddy la Voz. Un aplauso para mí. Está muy aplausivo. Buenas noches y sed todo lo malos que os dejen y malas. Chao, chao.